La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido radioescucha de nuestro programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy en nuestra misa estaremos escuchando en la proclamación de la palabra las siguientes lecturas. Comenzando con la lectura del libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos 1 al 6. El Salmo responsorial cantado, número 34. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 20. Y seguidamente la proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El pasaje evangélico continúa la lectura del capítulo 6 de San Juan. El elemento nuevo es que el discurso sobre el pan, Jesús añade el del vino, a la imagen del alimento, la de la bebida, al don de su carne, el de su sangre. El simbolismo eucarístico alcanza su culmen y su totalidad. Dijimos la semana pasada que para entender la Eucaristía es esencial partir de los signos elegidos por Jesús. El pan es signo de alimento, de comunión entre quienes los comen, juntos. A través de él llega al altar y es santificado todo el trabajo humano. Planteémonos la misma pregunta para la sangre. ¿Qué significa y qué evoca para nosotros la palabra sangre? Evoca en primer lugar todo el sufrimiento que existe en el mundo. Si por lo tanto en el signo del pan llega al altar el trabajo del hombre, en el signo del vino llega ahí también todo el dolor humano. Llega para ser santificado y recibir un sentido y una esperanza de rescate gracias a la sangre del Cordero Inmaculado, a la que está unido como las gotas de agua mezcladas con el vino en el cáliz. ¿Pero por qué, para significar su sangre, Jesús eligió precisamente el vino? ¿Solo por la afinidad del color? ¿Qué representa el vino para los hombres? ¿Representa la alegría, la fiesta? ¿No representa tanto la utilidad como el pan, cuanto al deleite? No, está hecho solo para beber, sino también para brindar. Jesús multiplica los panes por la necesidad de la gente, pero en Canaán multiplica el vino para la alegría de los comensales. La Escritura dice que el vino recrea el corazón del hombre y el pan sostiene su vigor. Si Jesús hubiera elegido para la Eucaristía pan y agua, habría indicado solo la santificación del sufrimiento. Pan y agua son de hecho sinónimos de ayuno, de austeridad y de penitencia. Al elegir pan y vino, quiso indicar también la santificación de la alegría. Qué bello sería si aprendiéramos a vivir también los gozos de la vida, eucarísticamente, esto es, en acción de gracias a Dios. La presencia y la mirada de Dios no ofuscan nuestras alegrías honestas, al contrario, las dilatan. Pero el vino, además de alegría, evoca también un problema grave. En la segunda lectura, escuchamos esta advertencia del apóstol. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del espíritu. Sugiere combatir la ebriedad del vino con la sobria embriaguez del espíritu, una embriaguez con otra. Actualmente existen muchas iniciativas de recuperación entre las personas con problemas de alcoholismo. Procuran emplear todos los medios sugeridos por la ciencia y la psicología. No se puede sino alentarlas y sostenerlas. Pero quien cree no debería descuidar también los medios espirituales, que son la oración, los sacramentos y la palabra de Dios. En la obra El peregrino ruso se lee una historia cierta. Un soldado esclavo del alcohol y amenazado con ser licenciado, fue a un santo monje a preguntarle qué debía hacer para vencer su vicio. Este le ordenó que leyera cada noche, antes de acostarse, un capítulo del Evangelio. Él consiguió un Evangelio y comenzó a hacerlo con diligencia, pero al poco volvió desolado al monje a decirle: «Padre, soy demasiado ignorante y no entiendo nada de lo que leo. Deme otra cosa que hacer», le respondió. «Sigue solamente leyendo. Tú no entiendes, pero los demonios entienden y tiemblan». Así lo hizo aquel y fue liberado de su vicio. ¿Por qué no intentarlos nosotros? Palpita un corazón pidiendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares. Oh Santa Eucaristía, manjar de los Seguidamente escucharemos el Salmo responsorial cantado por el coro de San Ignacio de Loyola. Gusten y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes se alegre. Usen y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Todos sus santos teman al Señor, porque nada le falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Busquen y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Vengan, hijo, escúchenme. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad. Usted y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal, labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras de ella. Usen y vean qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Con nosotros esta mañana de nuevo nuestro amigo Petete Pérez, y con un tema que va a ser bien interesante. La superstición y la brujería son tan antiguas como la misma humanidad, como encontramos ya en su condena por la ley de Moisés en el Deuteronomio capítulo 18 versos 10 y siguientes, donde Moisés prohibía ya a su pueblo diciéndole así: no ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, hechicería, magia, ningún encantador ni consultor de espectros, ni adivinos, ni evocador de muertos. Más aún, en el libro siguiente, en el Levítico capítulo 20, se condenaba lo mismo, y con palabras más duras todavía, diciendo así: si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. El hombre o la mujer en que haya espíritu de nigromante o adivino morirá sin remedio, los lapidarán, caerá su sangre sobre ellos. Y esto es palabra de Dios. Y el más triste caso de idolatría y superstición le encontramos ya en el libro del Éxodo, capítulo 32, cuando se cuenta que mientras Moisés estaba en lo alto del Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se construyó un becerro de oro al que adoraban, hasta que al descender Moisés y ver el terrible pecado de idolatría que estaban cometiendo, indignado, estrelló contra el suelo las tablas de la ley de Dios, haciendo mil pedazos también del becerro que el pueblo estaba adorando como su Dios. Lamentablemente, los israelitas no hicieron caso de esta prohibición, porque en los días del profeta Isaías Algunos creían que una buena cosecha en sus campos dependía del dios de la buena suerte, cuya creencia les trajo funestas consecuencias, pues perdieron la bendición y el favor de Dios. Con la llegada del cristianismo, se condenó definitivamente el uso de toda superstición, y así San Pablo, en Hechos 14:21, invita a todos los fieles a volverse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. La superstición es un pecado contra la libertad divina y la nuestra. Cuando creemos que el día del mes, las cartas o las estrellas controlan nuestra vida, porque estamos robándole a Dios su autoridad y nosotros abandonando nuestra propia responsabilidad. Me da mucha pena cuando veo en nuestros medios de comunicación de hoy, como en la televisión, cuando algún conductor de algún programa invita a espiritistas, a clarividentes, a divinos, santeros o babalaos, a ayudarles en sus trabajos, engañando a nuestro pueblo ignorante con sus falsas afirmaciones. El Santo Oficio, que es el Tribunal Supremo de nuestra Iglesia, ha publicado como 5 decretos prohibiendo a los católicos asistir a sesiones espiritistas de cualquier género, con o sin medio, aunque tengan la apariencia de buenas y honestas, ni preguntar a los espíritus, ni oír sus respuestas, ni siquiera mirar a la escena, aunque se proteste positivamente que uno no tiene arte ni parte en las artes católicas. Y en el catecismo actual de la Iglesia Católica encontramos esta misma prohibición. El espiritismo no es más que una modernización de la nigromancia pagana, condenada ya desde el Antiguo Testamento, como hemos visto por la ley de Moisés. El espiritismo es una superstición grosera y por demás inmoral, ya que se propone echar por tierra los cimientos de la religión al atribuir a las criaturas el conocimiento de la vida futura que solo Dios puede saber. Por experiencia sabemos que las prácticas espiritistas son peligrosas tanto para el cuerpo como para el alma, porque muchos han perdido hasta la salud, se han vuelto maniáticos y hasta han perdido la fe. Sería muy largo aquí enumerar los distintos trucos que tienen los espiritistas para engañar a sus creyentes de la veracidad de sus fenómenos. Es una pena pensar que aquí, en nuestra América Latina, se practica más que en otras partes el espiritismo, la santería y toda clase de supersticiones importadas en parte de la religión africana, mezcladas con prácticas y devociones de nuestra Iglesia Católica, que abundan sobre todo en Cuba y Brasil, donde aún muchos, creyéndose católicos, asisten a estos cultos satánicos que son una ofensa a Dios y a nuestra propia fe. Los católicos tenemos en el credo lo que llamamos la comunión de los santos, y por lo tanto se nos recomienda orar por nuestros difuntos y pedirles, si están en el cielo, que oren por nosotros. Pero estar jugando con ellos, haciéndoles hablar o consultarles nuestra suerte en sesiones espiritistas, es un pecado, porque es una ofensa contra ellos y contra el mismo Dios, que nos lo ha prohibido ya desde siempre, como es probado hasta aquí. Podríamos relatar aquí una porción de detalles de las prácticas de la santería y supersticiones, muchas veces ridículas, que encontramos en nuestra vida diaria. Dicen que una vez una famosa artista de cine fue a casa de una adivina para hacerle una consulta sobre su vida futura, y al llamar al timbre de la puerta de su casa, oía la voz que desde dentro le preguntaba: ¿quién llama? Y la artista se dijo: ¿cómo? ¿Y no sabe quién llama? si no sabe quién soy yo, quién está a la puerta de su casa, cómo va a saber mi suerte futura, qué le quiero preguntar. Y se dio media vuelta, desengañada, se fue para su casa. Si fueran ciertos los horóscopos, no encontraríamos contradicción entre ellos. Vean sino una revista de horóscopos del día de hoy, busquen su mismo horóscopo en otra revista y verán cómo no coinciden el uno con el otro. Esto es señal de son una pura mentira. Las estrellas no pueden controlar nuestra vida, que es de Dios y solo Él puede mandar en ella. ¿Cuánta ignorancia encontramos sobre este tema? Y la prueba está en ver en los medios de comunicación la cantidad de horóscopos que encontramos en revistas, periódicos, programas de radio, etcétera, etcétera, que hasta se atreven a paticinar lo que va a suceder en el año venidero, en la política y demás aspectos de la vida humana. Hace años están matando a un famoso dictador que tiene esclavizado a su pueblo y se están muriendo ellos y el dictador sigue vivito y coleando, como suele decirse. Está claro que solo Dios conoce y es dueño de nuestras vidas y su destino futuro, que nada ni nadie podrá adivinar ni cambiar. En nuestras manos está ordenar nuestras vidas por los caminos de Dios, confiar en su divina providencia, atendiendo a las palabras de Jesús que nos dijo: ni un solo cabello de vuestra cabeza se os caerá sin consentimiento mío. En una excursión, 15 años, al pobre pueblo de Haití, nos llevaron una noche como atracción turística a un show del culto religioso del vudú, que ellos tienen como parte de su culto. Sacrifican animales y con la sangre hacen sus aspersiones y demás ceremonias de su religión. Qué pena me dio ver tanta ignorancia que revela la pobreza también espiritual de aquel pueblo de Haití. Pero el caso más triste y de más indignación que he escuchado en mi vida lo dieron en las noticias de este mes de mayo, cuando nos informaron que en un culto religioso de tipo satánico que tuvo lugar en México, una madre le sacó los ojos a un hijo suyo, lo que es increíble que una madre cuyo amor por un hijo es el mayor amor que en este mundo se conoce, haya podido cometer como acto de culto sacrificar a su hijo amado de tal manera. Y terminando ya, no podemos hablar de la reencarnación, que es otro de los grandes pecados actuales de nuestra fe. No olvidemos que la superstición y la brujería han sido prohibidas y condenadas ya en tiempo de Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio que les he citado y también en el libro del Éxodo. Y en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles 14:25, lo condenó el Santo Oficio, que es el Tribunal Supremo de la Iglesia, y le condenó después el Catecismo de la Iglesia Católica con palabras muy fuertes. Terminemos pues esta reflexión reafirmándonos en las verdades de nuestra fe que conocemos y tenemos reunidas en el credo cuando confesamos así diciendo: creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. El próximo domingo continuaremos este interesante programa hablando de la reencarnación, que es otro gran pecado contra las verdades de nuestra fe. La reencarnación es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasaríamos por muchas vidas en este mundo. Siento morir el fuego de mi ser, se apaga mi luz y me llena el temor. su amor por el mundano placer. Mi vida es una barca a la deriva, porque no veo ya el faro de su amor. Escríbanos a nuestra dirección electrónica, programa católico el mensaje @yahoo.com. Tú eres mi respirar. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Dios, tu presencia vive en mí. Sobre todo cuando son pequeñitos. Y además, se debe aprender a compartir con los mayores, los ancianos. Da vergüenza cuántas abuelitas y abuelitos tienen el montón de hijos y nietos y no tienen nadie que los ayude. Se quedan solos o la carga se la echa solo uno. ¿Y los demás qué pasó? ¿Y el compartir? ¿No aprendió a compartir? Y con sus familiares enfermos. A veces sabemos que está enferma la tía y no nos asomamos para que no nos pidan para la medicina. Y cuando nos preguntan cómo andamos, siempre estamos en quiebra. Y el compartir. Cuando pierde el trabajo uno de nuestros hermanos o de nuestros familiares, ¿acaso lo apoyamos? Y si no compartes, ni con tu abuela, ni con tu madre, mucho menos vas a compartir con nosotros, hermano. La familia es donde uno no dice, este es mi dinero. ¿Cuántas mujeres hoy se quieren independizar a través del dinero? Si yo gano mi dinero, sí, comparta. En la familia no hay mío, ni los hijos son míos. Los hijos son ellos, son nuestra familia, nuestra responsabilidad, es de nuestra casa. Y qué feo es cuando en la casa a alguien le echan en cara, ¿no? Esta no es tu casa, esta es mi casa. ¿Cuál mi casa? Nuestra casa, nuestro dinero. Eso se debe enseñar a los niños. Hay niños que pelean hasta por los juguetes, por un peine. Mira, mamá se peinó con mi peine. ¿Cuál mi peine? Aquí los piojos son de todos. Aquí no hay mi peine. Ay, mira, se puso mi blusa. ¿Cuál mi blusa? Es de la comunidad. Mi esposa se salva porque ella usa zapato número 7.5 y mi hija más pequeña ya está usando 8.5. Entonces ya no le quedan. Dice, al fin descansaron mis zapatos. Pero todas las mamás que están aquí saben de lo que estoy hablando, ¿o no? La mejor ropa se la llevan las hijas, ¿o no? Y los papás. Ya cuando los muchachos nos dan la talla, olvídese de sus camisitas, hermano. Pero eso se aprende en la casa. ¿Cómo se llama eso? Número 3. ¿Cuál es la número 3? Honestidad. ¿Cómo dice en inglés? Honestidad. Hace algo así, se canta, ¿verdad? Y dice que es una estrella solitaria. Ya no hay en el mundo. Se perdió la honestidad. ¿Qué quiere decir honestidad? Honestidad quiere decir mantener la palabra que se ha dado. Honestidad quiere decir vivir una vida consecuente haciendo lo que debemos hacer y lo que dijimos que íbamos a hacer. Empieza por la fidelidad matrimonial. Te prometo serte fiel. Cúmplalo, hermano. Mamá, ¿me das permiso para ir al cine con Carlitos? Ay, mija, es que como está el tiempo tan peligroso. Vamos a ir temprano. Vaya pues, pero al cine. Y a ver la película, no a dar la función ustedes, sino a verla. Hay que cumplir lo que estamos diciendo, hay que cumplir los horarios, hay que cumplir en la escuela, hay que, eso se llama honestidad. Decir la verdad, mantenernos en la verdad, cuesta. Yo no estoy diciendo que sea fácil, solo estoy diciendo que hay que aprender en la familia. Y si en la familia tenemos miedo, andamos escondiéndonos. Ay, que no lo sepa mi mamá, es la primera que tiene que saberlo. Ahora, gracias a Dios, hay campaña ya de ojo, mucho ojo. Si alguien te dice que vayas a solas, corre y díselo al que más confianza le tengas. No te escondas. No digas, ay, que no lo sepa mi papá, que no lo sepa mi mamá. Al contrario, pide consejo, que son los que más te quieren, supuestamente. Si en tu casa no tenemos papás, porque se da el caso de que hay papás a los que no se les puede decir nada. Y no crean que solo ustedes, a veces mis hijitas me dicen, ay papito, tú eres bien cuadrado, ¿verdad? Y le digo, ¿qué quieren decir con eso? Así, bien estructurado. Ah, sí, le digo yo, más bien soy piramidal. Porque tengo una base ancha y miro para arriba. Le digo, yo estoy más buscando la guianza de Dios. Y es mejor, le digo, ¿y qué? ¿Ustedes quisieran que fuéramos redondos? Los redondos ruedan para todos lados, los cuadrados están en su lugar. Señoritas, jóvenes, no le tengan miedo a la disciplina, cumplan. Pidan permiso, no se vayan, no engañen, no se salgan de los colegios. Y si un muchacho le dice, vámonos, ustedes le dicen, no, no me han dado permiso. Ay, la nena pide permiso. Sí, porque soy honesta y yo pido permiso. Y van a aprender a respetarte. El hogar, tener padres, eso te da valor, te da respeto. No quebrantemos toda la disciplina y la estructura de la familia, los adultos sobre todo. Porque a veces nosotros queremos tener hijos disciplinados y nosotros somos indisciplinados. De esto ya no quiero hablar porque caería en ejemplos muy concretos y más de alguien va a decir, ¿por qué andas contando la vida de uno? Mira lo que el hermano está predicando ahí. Número 4. Es la palabra que más les costó recordar. ¿Cuál es la 4? Austeridad. ¿Qué quiere decir austeridad? Todo lo que tiene que ver con ahorro, muy bien. ¿Qué otra palabra? Uso adecuado de los recursos. Eso se llama austeridad. No al desperdicio. No a dejar abierto el chorro cuando se está lavando los dientes. Uno pues, sí, niña, y el agua. No es estar abriendo la refri para ver qué hay 5 veces al día. A ver qué hay, ah, ya vi lo que hay. A ver qué hay, ya vi lo que hay. Es mejor refri con puerta de vidrio. Ustedes saben que cada vez que abren la refrigeradora es como encender 25 foquitos. Un gran testimonio que les puedo dar del día de hoy. Cuando venía para El Salvador, pedí que me dieran mis pañuelos que no estaban en su lugar y me dice la muchacha, es que los vamos a planchar, ahorita se los planchamos. No le dije gracias, démelo sin planchar. Porque para plancharme 5 pañuelos, ustedes van a tener que calentar la plancha. Y cada vez que se calienta la plancha para planchar un pañuelo, es como haberle dado luz a una escuela con 25 aulas. Pero uno qué trapo que se va poniendo lo va a planchar. Austeridad, hermanos. Que no tiene que ver con la tacañería. Cuide los zapatos, cuide las cosas en la casa. Hay que enseñarle a los hijos el cuidado. Porque si no aprenden a cuidar en la casa, después tiran basura en la calle. Los que no aprenden a compartir en la casa, después son egoístas. Después destruyen el mundo. Y cuando son dueños de empresa, echan los desagües químicos a los manantiales de agua en un país como El Salvador, donde ya el 85% de toda el agua potable está contaminada. Porque no aprendimos a poner la basura en su lugar. Si queremos hacer cambios, hay que empezar a formar hombres que entiendan el respeto, el no desperdiciar. Sírvase lo que va a comer. Yo admiro otros lugares donde uno va a comer y te dejan repetirte varias veces la comida. Pero he visto en Centroamérica restaurantes así que te dejan buffet y te repites y dice un rotulito, por favor, sírvase solo lo que va a comer, no tire la comida. Me da vergüenza cuando veo esos rótulos en Centroamérica porque como que nosotros agarramos y después tiramos. El uso del dinero, el uso del tiempo, el uso de la energía eléctrica, el uso, eso se llama austeridad. No uses más de lo que necesitas. Cuando uno se acostumbra a usar más de lo que necesita, a tener más de lo que necesita, se vuelve egoísta, ambicioso, codicioso. Y hay gente que tiene más tierra de la que puede caminar. Tiene más zapatos, parece 100 pies cuando ustedes van a verle. ¿Y para qué los quiere? Solo por el placer de tener. Tenga los que necesita, la ropa que necesita. Ese es un discurso viejo que yo siempre les he dado. Cuando compra ropa nueva, saque del otro lado la que va a sacar. No se vaya llenando. A veces uno tiene ropa para cuando adelgace, para cuando engorde, para cuando crezca, para cuando me encoja. Nunca se va a encoger. Vamos a tener un poquito más de austeridad. ¿Qué quiere decir? Use los recursos moderadamente, tanto en cuanto lo necesita. Eso tiene que ver también con la bebida. Como dijo un padrecito en un pueblo, aquí solo yo puedo beber, dijo el padre. Porque yo me tomo una o dos cervezas, ustedes se toman la caja entera, tráiganme la caja, dice. No tenemos control en lo que comemos ni en lo que bebemos y estamos después obesos, enfermos, por falta de austeridad. Que en ese sentido se llama frugalidad. La austeridad en el sentido de la bebida y la comida se llama frugalidad. No le vaya a pasar como aquel fraile franciscano que leyó en la regla de San Francisco que decía que los frailes deben comer de todo lo que les pongan. Y él le borró la de todo lo que les pongan, leía él. No es de todo, sino todo. No se trata de comerse todo, ni de beberse todo. Y por último, número 5, después de todo lo que les dije, ya se les olvidó. Vamos a ver, solo los que anotaron se acuerdan. Sentido ético y religioso de la vida. ¿Qué quiere decir eso? El sentido ético quiere decir que la vida tiene principios y normas. Que la vida tiene leyes, la naturaleza tiene leyes, y que debemos respetarlas, y que debemos tener conciencia de que vamos a dar cuentas. Voy a decirlo en una sola palabra: nosotros somos criaturas, no somos creadores. ¿Qué somos nosotros? Y un día tenemos que rendir. Ese es el sentido religioso. Todo esto nos lo han prestado como nuestros antiguos indígenas en la cultura precolombina. Le pedían permiso a la tierra para sembrarla. La respetaban. Ahora, ¿quién le pide permiso a un árbol para talarlo? Ahora, ¿quién le pide permiso a un pajarito para matarlo? Nosotros debemos acercarnos con respeto a la vida y a la naturaleza. Eso se llama un sentido ético y religioso. Un día vamos a dar cuentas de cómo cuidamos. El Señor dice en el Génesis que plantó un jardín y puso ahí al hombre para que lo cuidara y lo cultivara. El jardín de este mundo es para cuidarlo. Y todo lo que tenga que ver con ecología, y todo lo que tenga que ver con protección del medio ambiente, y todo lo que tenga que ver con respeto a los demás son hijos de Dios, mírelos con ese sentido religioso. Hermanos, hermanas, la familia es la escuela donde se puede educar en esos valores, y esos valores son los que pueden darnos hombres y mujeres nuevos que puedan ayudarnos a formar una sociedad nueva. Y empieza entonces el éxodo, empieza la salida de ese Egipto en el que vivimos. Vamos a resumir lo que hemos dicho. Cuando Dios quiso liberar al pueblo, comenzó uniendo a las aquellos que se encontraban con Jesús y que recibían un milagro. Jesús los mandaba donde su. Y los cristianos desde niños aprendían primero a cumplir los deberes en su propia. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre grande la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Señor, tú que creaste la familia como muestra del gran amor que existe en ti, bendice todas las familias del mundo. Haz que el amor, la paz y la salud sean los grandes frutos del inmenso amor que nos tienes. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre grande la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, que los hijos conozcan la fuerza que tiene. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Y a veces el pleito comienza en el cuarto calladito los dos, y van subiendo el volumen, y entonces ya sale del cuarto a gritar afuera y quiere meter a todos al pleito y que todos se enteren. Así es cuando peleamos, y cuando nos damos un beso cerramos la puerta para que nadie nos mire. Aquí solitos los dos. Al revés, cierren la puerta para pelear y desen un beso en la sala, que los vean sus hijos abrazándose, que los vean besándose, que los vean agarrarse de la mano, que los vean abrazarse, que los oigan decirle: te quiero mucho, mucho, mucho. Había una vez una niña chiquita, como de unos 7 años, que tenía una hermana de 17 años. Y ella veía a su hermana que todos los días en la tarde se bañaba, se perfumaba, se ponía bonita, ponía flores en la sala, se iba a la cocina y hacía galletas y hacía café. Y la niña la veía tan alegre. Y le dice: ¿por qué estás tan alegre? Y la hermanita mayor le dice: porque va a venir mi novio. Y entonces la chiquita dijo: ¿y qué es un novio? Se quedó escondida viendo. para ver qué es un novio. ¡Clon, clon! Sonó el timbre. La chiquita, ahí viene el novio de mi hermana. Vio un muchacho parado en la puerta con una cajita de galletas. Mi amor, mi vida. Ah, un abrazo y un beso, de esos besos árabes que se dan los muchachos, los besos árabes, los de saliva va, saliva viene. Ten cuidado, no la vaya a dejar chata. Le va a arruinar la nariz. Y un arrumaco a sentarse a la sala, pegadito. Y la niña viendo. Es un novio. Cuando se fue el novio, la niña le dice a la mamá: mamá, ¿y tú por qué no tienes novio? La mamá le dice: sí, tengo novio. ¿Quién es tu novio? Tu papá es mi novio. Ah, no, dice, mi papá no es tu novio. ¿Y por qué? Porque tú no te bañas. Le dice, cuando él va a venir, tú no te perfumas. Tu papá no es mi novio porque tú no lo abrazas como mi hermana lo abraza en la puerta. Papá no es tu novio. Ah, ya sé, le dice. Es que ustedes terminaron de ser novios cuando se casaron. Tú ya no tienes novio. Tú tienes un esposo. Oye, hay familias donde a los adolescentes hay que decirles: sepárense, sepárense, porque solo pegaditos quieren andar los novios. Ya no la bese, ya no la abrace, deje. Deje ese teléfono, le duele la oreja. Ahí hablando. Acaba de irse de la casa y ring el teléfono. Han estado 2 horas hablando y ring el teléfono. ¿Y qué es tu bárbaro? Y dejan de hablar por teléfono y empiezan a chatear. Y dicen: ¿qué les pasa? Cuando son novios. Y a los papás, a los esposos, hay que decirles: mire, platiquen un ratito. Dele un besito. Se nos murió el amor. La familia es el lugar donde debemos mantener, así como cuidamos la vida, tenemos que cuidar el amor. Si algo aprendemos de esta plática y nos tenemos que ir ya, terminamos y acabó, solo váyase con una idea. Hoy le voy a decir por lo menos 5 veces a cada persona que vive en mi casa que lo quiero mucho. Por lo menos 5 veces. Abuelita, te quiero. Sobre todo a las abuelitas, porque las abuelitas dicen: ¿qué será? Me estoy volviendo invisible, dicen las viejitas, ¿verdad? Porque estaba en la sala, pasaron y no la saludaron. No me vio, dice. Soy invisible. Dígale: abuelito, abuelita, la quiero mucho. A su mamá: mami, te quiero mucho. A su esposa: te quiero mucho. A sus hijos: te quiero mucho, mucho, mucho. La familia es el santuario del amor. Afuera de la familia, afuera, hay mucha gente que solo quiere usarte. Solo te quieren usar. Solo escucha las canciones que cantan los jóvenes. Eche Bahía se llama ese conjunto que canta. Ese no lo busquen en la Biblia. Beso en la boca es cosa del pasado. La moda ahora es el amor al pelado. Beso en la boca es cosa. O como dice Luis Enrique, dejémosle los besos a los enamorados. Yo llevo prisa, desnúdate ya. Así está el mundo. Antes las mamás tenían miedo. Ay, a mi hija se va a ir con el novio. Uno de estos días va a desaparecer. Se la va a llevar. No, no se la llevan. Se la traen de regreso. No se preocupe, ya no se la llevan. Ahora solo quieren ser novios con derecho. Quieren que las señoritas vivan en la casa con los papás. Ahí que tus papás te vistan, yo solo te desvisto, vení para acá. O sea, ahí que te curen ellos, yo te enfermo. ¿Sabes cómo se llama eso? Cultura del placer. Y no les importa. Qué doloroso es que eso lo aprendemos hasta después. Como aquella señorita que se peleaba con la mamá porque tenía un enamorado, y la mamá ya con su colmillo, ya es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hija, ese hombre no me gusta. Y la hija, ay mamá, si no lo quiero para usted, a mí sí me gusta. Hija, tené cuidado. ¿Y qué cuidado de qué? Total, ella no quiso escuchar, se fue con el hombre, peleando con la mamá. Allá a los 9 meses, ya se puede imaginar, ¿verdad? Venía la muchacha a la casa. Mamá, tenía razón con su bebé. Mira, solo me dejó con un hijo y se fue. Y yo que me peleé contigo, y tú que eres el único amor verdadero, tú que de verdad me amabas, te dejé por alguien que solo quería usarme. Madre, tú sí me amas, aquí te dejo al niño, ahí me lo cuidas, por favor. Mira, la familia, oigan bien los adultos que me están oyendo, la familia es como esos supermercados de 24 horas. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive. Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es Tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. Dios, tus palabras son... Equipo de producción, Rosaura Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. David Pérez, ingeniero de audio. Jorge Bastanzuri, secretario. Y esto... perdido sin ti.